¡Conde! ¡Conde! Ah, Alberto. Muchacho, dime. Me da mucha curiosidad esa mujer que está siempre con usted. Esa mujer exótica que más de una vez he visto pasear por aquí. Ah, sí. Aide. Es una esclava griega. La compré en uno de mis viajes por Oriente. ¿Quieres que te cuente su historia? Sí. Me gustaría mucho escucharla, conde. ¿Conoces la historia de Alite Belín? Por supuesto, conde. Bajo su servicio, mi padre hizo su fortuna. Pues bien, ella es su hija. ¿Es una princesa? Así es. ¿Y cómo pasó de princesa a esclava? Por la guerra, Alberto. Ella tenía unos 4 años cuando una mañana la madre la despertó llorando y tuvieron que huir. La condujeron junto a su madre a un refugio subterráneo. El padre de Aide envió a un oficial francés de su confianza a negociar un acuerdo de paz. Pero ese enviado lo traicionó. Y los enviados del sultán volaron la caverna. Ella alcanzó a huir con lo justo. Y luego de vagar sola la apresaron como esclava en Constantinopla. Allí la compré y ayudé a criarla. Pobre muchacha. Debe haber sufrido mucho en su vida. Así es. Todo el tiempo recuerda su desgracia. Pero ahora lleva una vida más tranquila aquí. Conde, disculpe. ¿Podría hablar con usted? Ah, barón Danglar. Discúlpame, Alberto. Sí, conde. Yo visitaré su mansión. Hasta luego. Conde, verá, me interesó ese muchacho. Ese tal Andrés Cavalcanti. Es un noble, ¿verdad? Así es, barón. Tiene una importante dote y es joven. Anda buscando una esposa para casarse. Usted sabe cómo son los nobles italianos. Los matrimonios son excelentes pantallas para los negocios. Es interesante lo que dice, conde. Mi hija Eugenia está en edad de buscar marido. Y el joven italiano sería una excelente oportunidad para mis negocios en ese país. Quisiera conocerlo mejor. Bien, se lo presentaré, barón Danglar. Perfecto.